Llegamos aquí al último bloque de la psicosocial.org. Llegamos aquí al último bloque de Nos Estamos Yendo en la psicosocial.ar. Lindo bloque de música independiente, ya un poco tardío. Hoy estuvo todo muy cargado, ¿eh? Mucha palabra, mucha compañía, mucha idea, alguna fantasía también. Y para seguir con fantasías, pero esta vez, si me lo permite internet, a ver, señores, por favor, está medio lento. Ya me veía venir esto, che. Qué lástima. Gracias a los 4 oyentes que nos están escuchando, ya siendo la 1:15 de la mañana, no le voy a robar más oyentes a Dolina, en un ratito me voy. sí, permitir, claro que sí, permitir. A ver, estoy haciendo lo posible para entrar, ingresar definitivamente al último bloque de Nos Estamos Yendo, ya para irnos. A ver, ahí está todo muy lento, muy lento. Es más, tendría que reiniciar un montón de cosas. ¿Saben qué? Puedo sacrificar una cosa acá. Puedo sacrificar la transmisión de YouTube. La transmisión de YouTube se va al... Se va. No vamos a insultar al dope. Permito insultos, pero siempre que sean inteligentes, ¿eh? Si no, no. Señores de YouTube, igual no hay nadie escuchando. Hubo algunos escuchando. Esto se cierra aquí. Si quieren seguir escuchándolo, al igual que los oyentes, pueden hacerlo en el archivo web de la psicosocial.ar, en archive.org. La psicosocial.ar, menú, programas, bajas, el enlace te va a llevar a el archivo web. Ahí pones, filtras por nombre en un costado, Nos Estamos Yendo, y aparecen estas 25 porquerías que he sabido hacer simulando un programa de radio. Bueno, sonando de fondo una banda hermosa, Acoctó, Carmen Sandiego. Ahora, no sé cuál es la banda y cuál es el tema. Ahí se los debo. Está muy buena. Acoctó, Carmen Sandiego. Estás a la disposición. Probablemente uruguayos, no estoy seguro. Muy linda, a mí me gusta mucho. Bueno, también se puede encontrar Acoctó, Carmen Sandiego. Búsquenla ahí en Spotify, YouTube, yo qué sé, en cualquier lado. Yo no creo que en las redes federadas esté, o en PeerTube. PeerTube es una propuesta libre y alternativa a YouTube. Es muy difícil competirle a YouTube. Estos muchachos simplemente no quieren competirle a YouTube. Lo que quieren es subir cosas libremente y que no haya un algoritmo ahí fascista que diga quién escucha, quién no escucha, quién tiene tus preferencias, quién no las tiene. Bueno, está muy bueno. Una base en un sitio de videos que se basa en la tecnología P2P, peer-to-peer. PeerTube, busquen PeerTube y van a encontrar algo. Quizás sea un poquito difícil para el iniciado en esto, para el neófito en estos temas, pero bueno, bien vale el intento. Che, vamos a decirles chau a los muchachos de Acoctó, o son Carmen Sandiego, me imagino, más bien. Vamos a decirles stop y queda el más absoluto silencio. Vamos con música independiente. Tengo que hacerme una cortina para esto, no una presentación. Pero bueno, no hay presentación hoy. Simplemente hay una banda que encontré que me gustó mucho. Espero que suene. Vamos a ver. We all rebels. Stone Rebel. Sonando en Nos Estamos Yendo. Si te gustan, puedes irlos a Bandcamp, a buscar, a bancarlos, a comprar su álbum, etc. Me gustaron a mí. Me los encontré hoy de casualidad y me los traje acá. Desde su álbum Space Arc Collection, los Stone Rebel con su tema We All Rebels. Somos todos rebeldes. Es muy extraña la propuesta porque tanto el título de la banda como el tema propone como una especie de rebeldía rockera, ¿no? Cosa así fuerte, ¿viste? Pesada, al menos hard rock. No hacen ese género. Escuche, escuche. Buena música también para estudiar, para programar, para buena música, para hacer radio también, no está mal, como colchón, como cortina. Instrumental, obvio. Algunos datos de los muchachos, y bueno, no hay tanto dato, tienen un par de álbumes, decidieron que todos sus temas, y son una bestialidad de temas, son 20 temas que tiene este álbum, los 20 estén disponibles para escuchar en bandcamp.com, una página excelente Bandcamp, si me lo preguntan. Si estás usando Spotify, estás perdiendo el tiempo, flaco. Está bien Spotify para escuchar las cosas que ya escuchaste, que ya conoces. Para descubrir música, venite a Bandcamp. Instálate la app ahí en el celular. Es un sitio muy macanudo, muy macanudo. Stone Rebel, aquí, sonando. Vamos a cambiar de tema. Vamos a poner, no sé, Powerball. A ver. Son franceses, extraño eso, no hay mucho crédito francés, mucha música francesa, la verdad, más allá de los Daft Punk y algunas cosas de los 70. Bueno, más así, más hard rock. Y tampoco. A mí me encantan, suenan muy bien, muy prolijo. Aparentemente el álbum digital con 20 cortes se puede comprar por 7 euros. La verdad que está muy bien, está muy bien para los precios que suelen poner o que suelen exigir, que suelen compartir, que suelen elegir las bandas para vender su material. Está muy bien 7 euros. Bueno, desde Francia, los Stone Rebel, con su álbum Space Art Collection, acá y sonando Powerball. Y ahora nos vamos a un salpicré cortito, y más cortito, algunas veces lo hago media hora, 20 minutos. Ahí se cortaron. Sí, esto es medio desprolijo, no lo puedo hacer muy prolijo, disculpen, es así, bien así. Al azar ahora, al azar, así, a ojo, ponemos algo y listo. Vamos a poner dos o tres más y listo. A ver esto con esta tapa de álbum. A ver, ya tengo estos. Me tarda en cargar todo, una vergüenza, la verdad, una lástima. Pero bueno, ya son las... La 1 y 25 de la mañana, yo estoy famélico, con la garganta ya un poco áspera. Yoshi's Birthday Party se llama el álbum y la banda es October Beaver. October Beaver, sí, October no. Y no me da el play. Ah, no tienen ningún tema estos atorrantes. Son japoneses y no comparten ningún tema. Quieren que les compres el álbum sin escuchar nada. Bueno, muchachos, es la primera banda que me encuentro en Bandcamp que no te deja ni un tema para escuchar de su álbum. Un loco. Muchachos, están haciendo todo mal. Los Otoboke Beaver. Otoboke Beaver. Otoboke Beaver. No, mal, muchachos, mal. La verdad me hicieron perder el tiempo. No sé, bueno, no comparten ningún tema, che. Una lástima. Bueno. Son los futuros live streams. No, me equivoqué de menú. No sabía que estos eran futuros live streams. Bueno, hay live streams también en Bandcamp. Che, está lindo esto. A ver, vamos con estos canadienses. Psychosomatic, parece que se llaman. Si no es el álbum, es la banda. Me está tardando mucho internet en cargar. Una lástima. Vamos a despedirnos de YouTube. YouTube, hasta luego. Poc. Cerramos la de YouTube, que no la está escuchando a nadie. Queda ahí grabado después. Finalizar transmisión. Chao. Bueno, vamos a ver si mejoramos un poquito el internet así. Y nos quedamos con el Facebook Live. Tenemos a Fabio Llanarte. ¿Cómo anda, Fabio? Una hora más seguí, me dice. Feliz día. Es el día, no sé de qué día es hoy. Yo no vivo los días, Fabio. Te juro, los vivo, ¿no? Pero no entiendo de fechas conmemorativas, patrias o de lo que sea. ¿Puede ser que sea el Día del Padre hoy? ¿Puede ser? Me parece que sí, ¿no? Me parece, no estoy seguro. 20 de julio creo que era. Puede ser. Pero es el tercer domingo de cada mes. No entiendo, no sé. Es el día de algo. Bueno, gracias, Fabio. Yo no soy papá. Del amigo. ¡Ah! Es el día del amigo. Mirá vos. Ahora caigo. Bueno, gracias, che. Sí, el día del amigo. Está bien. 20 de julio, el día del amigo. Ahí va. Me estoy acá rebanando la cabeza con haciendo funcionar esta página para que suene, para que le suene a ustedes. A mí ya me está sonando, pero todavía no me abre las cosas suficientes. Es jodido este bloque, es muy jodido. Algunas veces sale muy bien y cuando no hay internet, no sale bien. De hecho, en efecto, nos está escuchando y me está tardando un huevo el plugin que me debería estar sonando. Che, vamos, muchachos, no puedo ni terminar el programa bien. Quiero poner una banda nomás, muchachos. Bueno, se ha colgado todo. Una lástima. Vamos a tener que tirar de lo de siempre y vamos a tener que despedirnos simplemente. Una lástima, se está colgando mucho el navegador y no tengo mucho internet, parece. Sí, terminamos. Y bueno, lo lamento, Fabio. Sí. Y vengo haciendo un programa hace 2 horas 15, 2 horas 20, Fabio. Te pido disculpas. Lo podés volver a escuchar, ya sea ahí en el Facebook Live. Podés retrocederlo, inclusive. Podés retrocederlo, quien quiera lo puede retroceder. Y si no, luego escucharlo en el archivo web de la psicosocial.ar. Claro que sí. Bien, finalizamos aquí. Me voy a comer algo. Me voy a comer un sándwich de milanesa, como buen argentino que soy. Amamos la milanesa. Creo que el 80% de los argentinos amamos las milanesas. Y ahora me voy a ir a hacerle el amor a una milanesa. Me la voy a comer toda. A la milanesa, che, a la milanesa, sí, a la milanesa. No me mire con esa cara, Tommy. Tommy Guerrero, le digo a Fabio, es un artista que lo tengo acá con sus instrumentos, esclavo, esclavizado de Nos Estamos Yendo. Bueno, espero que les haya gustado. Ha pasado peronismo, ha pasado un cuentito de Alejandro Dolina, han pasado otras cosas también que ya no recuerdo, porque agua que no has de beber, déjala correr. Y yo no la voy a beber de vuelta. Si la he escupido, inclusive, ¿para qué beberla? Bien, 1:29 de la mañana, nos estamos yendo de Nos Estamos Yendo. Tan solo será un hasta luego, un hasta mañana, otra vez a las 11 de la noche, lamiéndole la oreja a distancia y a través de internet. Será un hasta luego, gente. Ah, ¿con qué tema los dejo? Eso es interesante. No sé con qué tema los dejo. Los dejo con un tema y con el cierre de transmisión, inclusive. Vamos con The Strokes. The Strokes que así viene bien medio pum para arriba. Hace The Strokes así. Vamos con The Strokes. A ver. Ahí va. Con un poquito de potencia, con un poquito de furia juvenil al final. ¡Ay, furia juvenil! Los viejos dicen furia juvenil, justamente. Todo lo contrario. Bien. Che, hasta mañana, espero que les haya gustado, compártanlo, hagan lo que sea, porque el autobombo es la publicidad de los pobres. ¡Viva Perón y hasta luego!